pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Che, entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección. Cosas tuyas, radioíntima, @gmail.com. ¿Vos te acordás? Sí. ¿Qué fue lo primero que tocaste con el charango? Cóndor pasa. Ah, un clásico. Sí. Clásico, claro. Sí, Cóndor pasa y Mabaqueño, junto. Los dos juntos aprendí con ella. Sí. Y claro, muchos temas de Bolivia también. Ajá. Pero Cóndor pasa es un tema increíble, ¿no? La verdad que tiene mucho sentimiento y energía y deseo de incas. Hay una letra también, ¿no? Y mi profesora me enseñó cantar cuando pasa. Más que tocar, cantar. Ah. Sí. Y letra es muy, muy lindo. Sí, sí, muy sí, fuerte. Sí. La realidad, quería visitar a Bolivia, porque mi profesora era boliviana y claro, nunca conocía, y aparte charango es, sí. Entonces vino a Argentina y 5 días después me fui a Bolivia, todo tierra, ¿no? Desde Buenos Aires hasta La Paz. Mm. 2 semanas de viaje, todo con micro. Era excelente viaje y aprendizaje también. Y era agotador. Me agoté tanto, entonces cuando regreso, unos tiempos más en Argentina y me fui a Japón. Así que no, 98 era, sí, todavía es como chusmeando, dice acá, ¿no? Exactamente. A ver qué pasa. Sí, pero volví enseguida, dentro de 6 meses, a Argentina, porque sí, aquí tengo que investigar más cosas, ¿no? Como tenía duda, uh-huh, cuando era pequeña, y sí, esas cosas también, ¿no? Yo no conocía qué estaba pasando en Argentina, la realidad. Y un montón de cosas, cuando regreso de nuevo, me enteré por televisión o por conversación de gente. Y más allá de desarrollo de música y esas cosas, solamente quería conocer más. Bueno, segunda vez, misma 98, fin de año, ahí conocí con Fabián Tejada, Marcelo Jeremía, digamos, muchos músicos de Argentina, no muchos, sí, hizo un disco, ¿no? Segundo disco. ¿Es tu segundo? ¿Tu primer disco lo editas en Japón? Sí, antes de venir a Argentina, digamos de nuevo, sí. Yo estuve trabajando más como cantautora con guitarra acústica. Ajá. Y bueno, con esas texturas, nada de charango, digamos. En el 98 venís ya a quedarte. Ya venís con el proyecto a quedarte en la Argentina por un largo rato. No, 98 vino para... Simplemente era deseo para volver. Uh-huh. Sí. Y cantando con guitarra, con muchas poesías de... Poesía actuar de jóvenes, ¿no? Uh-huh. No amor de tanto, pero por ahí capaz sufrimiento también. Lo que pasa que en Japón siempre muy competitivo. A ver, ¿no? ¿Cómo es eso? Desde chiquito, porque nosotros no tenemos, digamos, nivel económica, digamos, diferencia de económica, sí. Casi no tenemos. Todos okay. Somos clase media. Entonces, competición es masiva. Jamás un niño por la calle está prohibidísimo y no vas a encontrar nunca, jamás. Entonces, sí. Tenemos que competir desde jardín infantil para entrar a la universidad. Ellos ya estudian en unas lugar académico para tener un éxito en su vida, ¿no? Mm-hmm. Es muy una sociedad muy dura. Entonces, sí, con este disco siempre busca... tiene que ser primero. Este disco está contando lo más atrás, es lo más lindo. Algo así. Claro, sí. Y después sacas el segundo, que ya es Parque Latino. Pero sí. Ese ya estás con el charango y tiene 5 temas nada más. Sí, siempre mi disco es así, ¿no? Primero es 4 temas y segundo es 5 temas. Bueno, pero este último no. Este último es no. Este último tiene 12. Demasiado, está sí. Bien. Después el próximo es uno doble. me gusta poquito. Esa era la idea, pero bueno, último disco, no sé qué pasó. El último disco se llama Amistad Musical. Amistad Musical. Ese, sí. Bueno, pero se ve que estabas más inspirada, con más ganas. ¿Te parece? Sí, estoy un poco, sí, cansada por ahí. Sí, de tantos temas, ¿no? Sí, pero este disco es... No es un disco que significa, por ejemplo, hay 12 temas, sí. Pero significa 12 discos adentro. Ah, ya entendí. O sea que sí. Cada tema es como un concepto. Sí, cada tema está cerrando total con entre músicos, entre artistas. Entonces sí, tenemos que trabajar muchísimo. Para mezcla, para orden y ajá, todo, ¿no? Ajá. Es muy complicado era. Ajá. Pero, ¿qué iba a decir? Sí. ¿Pero quedaste contenta con el disco? ¿Qué estoy haciendo ahora? Sí. La verdad, agradecido total a artistas que participaron y muy... Todavía no puedo creer, ¿no? Ojalá que salga. Todavía estamos luchando para edición, sí. Y muchas cosas, pero sí, realmente historia de 10 años y capaz mi comienzo era 78, ¿no? Sí. Entonces sí, este año cumplo 30 años como una historia con Argentina y esa historia va a estar en disco, ¿no? disco Amistad Musical. Amistad Musical, sí. ¿Qué temas de estos? Sí. Va a ser difícil la pregunta, pero ¿qué tema de Amistad Musical es el que más te gustó o más? A ver cómo me explico. Sí. Esto que vos decís, en realidad me gustan todos, son todos lindos, pero este es el que más me gusta. Para mí es, no hay primero ni segundo, todos muy, muy importantes, porque los amigos, todos muy importantes, y sentimiento, ¿no?, que tienen cada tema. Algunos tienen, sí, directamente digo, por ejemplo, título, cuentan todo, memoria, sí, algo tiene que ver de Hiroshima. Thank you. Los programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección: www.radioíntima.blogspot.com. Marisano, en Cosas Tuyas.